Quiero decir que incluso puede que lleve algo que deje bien el ruedo y poco más, ¿no? Eso es lo que sería ideal para el martes. Bueno, la intención siempre de la empresa es que los festejos se den bien y, como te digo, que la gente se divierta, ¿no? Siempre es un sinsabor que llueva y se tenga que suspender, ¿no? Uh-huh. Eso nunca lo, cuando monta un festejo la empresa es para que se dé y para que vaya todo hacia adelante, ¿no? Lo que pasa es que después está que los toreros pues se tienen que poner delante del toro y aquello pues tiene que estar correctamente, ¿no? Pero como te digo, no pensamos en eso, pensamos en que va a ser buen tiempo y positivamente y que los toreros van a triunfar, que la gente va a ir y a pensar positivamente, que es de lo que se trata, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese sentido pues vamos a tener suerte, ¿no? Estaba el tiempo un poquito revuelto, pero para el martes va a ser buen tiempo. El 3 de febrero, tal y como anticipamos, tenía lugar, la verdad, la presentación oficial del cartel aquí en nuestra localidad. ¿Satisfecho con lo que fue ese acto que se organizó en la Peña Taurina, hermano Borquez? Pues sí, la verdad que sí. Se ofreció además un vídeo, un montaje que se hizo sobre la localidad y la cita taurina, ¿verdad? Sí, estuvo muy bonito, fue un acto que hubo muchos aficionados del pueblo, ¿no? Y pude conocer a más aficionados y la verdad que, como te digo, estábamos a gusto en Ubrique, ¿no? Nos han tratado muy bien, han sabido comprender y leer perfectamente todos los aficionados por el proyecto que tiene la empresa para la plaza. Y fue un acto, pues también, para darme a conocer y que la gente, pues supiera qué es lo que queremos hacer con la plaza de Ubrique, ¿no? Es una plaza, pues, importante en el mundo del toro, ¿no? Y yo creo que lo podemos llegar a conseguir, ¿no? Con la ayuda de todos y mirando todos en la misma dirección, ¿no? Sí. Perfectamente alcanzable ese proyecto porque lo hemos conseguido en otras plazas. Y bueno, y como te digo, pues le tenemos muchas ganas a Ubrique, ¿no? Por todo lo que te digo, ¿no? Por los aficionados y por el triunfo y por el éxito que tuvimos el año pasado en la feria, ¿no? Y para nosotros sería muy importante, ¿no? Como te digo, pues recuperar la fecha del Día de Andalucía, porque creemos que se abre la temporada en Andalucía en Ubrique y eso es de trascendencia importante para el mundo del toro, ¿no? Supongo que, evidentemente no, la cita más próxima está ya a varios días, además, tan solo centrados, volcados en lo que es la corrida del martes, pero no sé si incluso, imagino que ya pensando en lo que es la próxima feria de nuestra localidad, porque, como decíamos, ¿no? Pues existe ese compromiso, ¿no? De organizarlo también, lo que se refiere al festejo de la feria de Ubrique. Bueno, pues sí, la verdad que, como te digo, lo tenemos todo en nuestras tareas, ¿no?, de día a día, pero bueno, hasta que no se celebre esta corrida, que no termine, vamos a pensar, ¿no?, en el cartel de la feria, ¿no? Queremos ir pasito a pasito y despacito ahí, y bueno, como te digo, pues primero estamos centrados en la del martes, y cuando se celebre la del martes, pues empezaremos a pensar que el mejor cartel posible para su feria, ¿no? Mm. Para nosotros sería importante, ¿no?, que como te digo, pues que esta corrida saliera bien y bueno, y preparar con las mejores intenciones un cartel todavía más fuerte para la feria, ¿no? Esa es nuestra hoja de ruta allí en Ubrique, siempre pues un pasito más y bueno, y que los aficionados pues consoliden la plaza al final, ¿no?, que son los que la pueden levantar yendo a su plaza toros, ¿no? Mm-hmm. Pero como te digo, bueno, pues tenemos un especial cariño a la plaza de Ubrique y mucha ilusión puesta en que salga todo bien, ¿no? La apuesta además es muy importante, como decíamos, con los dos primeros toreros del escalafón durante la pasada temporada. Y además, como nos comentabas, ¿no?, se trata de un festejo que abre la temporada en Andalucía. Estoy viendo, por ejemplo, que también Campo Bravo celebrará, por ejemplo, en Morón de la Frontera ya en marzo, el 11 de marzo, también otro festejo taurino, van a ir llegando, pero en el caso de Ubrique sería uno de los primeros, no sé si el primero además de toda Andalucía. Sí, es la primera corrida de toros. Ha habido festivales benéficos, pero esta es la primera corrida de toros. Y, hombre, y también, pues, como te digo, es importante, ¿no? Que se abra la temporada en Andalucía y Ubrique ahora mismo, pues, está en todos sitios, ¿no? Con el tema taurino, porque no hay corrida en esa fecha y, bueno, y es importante para el mundo del toro y que en Andalucía, pues, se abra la temporada en Ubrique, ¿no? Así que también importante para nosotros. Imagino que por eso mismo también una responsabilidad, porque todas las miradas estarán puestas, por tanto, en ese arranque, porque también el cartel lo merece, por supuesto. Supongo que ha habido contactos con los diestros en estas últimas semanas, últimos días. No sé qué te transmiten. Bueno, la verdad es que el cartel está muy bien compuesto, ¿no? Son tres toreros con distintos estilos y a la gente le ha caído bien, ¿no? Yo creo que David Fandil Alfandi, pues bueno, pues tiene su público, es un torero que nunca defrauda, con su banderilla, y bueno, y Alberto López Simón ha sido la revelación de estas temporadas atrás, con cuatro puertas grandes de Madrid, en otro estilo, otro concepto del toreo, bueno, y Joaquín Gardó, un torero que tomó alternativa el año pasado, y bueno, y que puede ser una sorpresa en Ubrique, ¿no? Tiene un gusto especial toreando y va a ser una temporada también importante para él, ¿no? Y me consta que está muy ilusionado con este cartel y esta corrida de abrir su temporada también ahí, ¿no? Los tres abren la temporada en España y bueno, y como te digo, he podido hablar con ellos y están muy ilusionados también, ¿no? Llevamos una gran corrida toro, la tenemos mucha ilusión puesta en ella, porque van toros de una nota importante y una corrida muy variada de pelo también. Vienen dos toros jaboneros y un colorado y dos negros, ¿no? Y yo creo que, bueno, hemos puesto todos los ingredientes, ¿no? Como te digo, ¿no, Juan Carlos? Que salga todo bien. Después, bueno, pues sale el toro y ahí está, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, pues que se ha generado esa expectación y otra vez que veo la gente con ganas de toro y llamándome, y eso es lo importante, ¿no? Que seguimos hacia adelante, pues bueno, con este proyecto que se inició el año pasado, ¿no? El Fandi, que repite con respecto al cartel de la feria, pero es que además es un diestro muy querido en la zona en general, ¿no? Pero en concreto, que tiene muchos seguidores en nuestra zona. Alberto López Simón, que como revelación además y número uno del escalafón de la pasada temporada, sí que es la primera vez, si no me equivoco, que va a torear aquí en Ubrique, además de Joaquín Galdós también, y bueno, pues también esa expectación, como decimos, por ejemplo, de que López Simón venga a nuestra zona y toree también aquí en nuestra localidad, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Estamos hablando del número uno del escalafón el año pasado, ¿no? Como te digo, bueno, es importante, ¿no? Después de creímos que sería importante que debutase allí, lo hablamos con él y le encantó la idea, porque en la zona de Cádiz, bueno, pues ha triunfado fuertemente en el puerto, en Jerez indultó un toro, y lo poco que ha podido torear por la provincia de Cádiz, pues han sido triunfos muy importantes, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso se acuerda al aficionado. Y a un torero, bueno, pues que me consta que la gente está deseando de verlo por ahí, ¿no? Porque está en un momento muy bueno, ¿no? Yo creo que está en su mejor momento y arranca una temporada en que va a ser muy importante para él, ¿no? Siendo también el primero del escalafón, ¿no? Y bueno, como te digo, son distintos conceptos, pero que aúna un cartel muy bonito, ¿no? Yo creo que está ahí, ¿no? Lo importante es que vaya el aficionado y bueno, y que los toreros salgan a hombro, como te digo, y que todo salga bien, ¿no? Pues decíamos, toquemos madera, pero la meteorología parece que va a acompañar. Esperemos que incluso las previsiones de los próximos días apunten a que todavía el tiempo mejora más y los cielos están completamente despejados para esa jornada. El cartel está ahí con los primeros diestros del escalafón, y además la empresa que ha querido volcarse manteniendo los precios con respecto a la pasada feria de nuestra localidad, y supongo, bueno, que eso lo agradecen los aficionados, Hombre, porque no habéis querido que haya ningún tipo de incremento con respecto a lo que fue, ya decimos, la feria de Ubrique, ¿no? Pues sí, la verdad es que hemos querido mantener los mismos precios, incluso hemos bajado las barreras. Uh-huh. Y bueno, pues no se trata ahora mismo de subir los precios, ¿no? Ahora mismo yo creo que estamos haciendo una labor de sembrar, ¿no? Para después recoger, y tiene que ser importante que la gente atraerla a la plaza y que se quede, ¿no? Y para eso tenemos que seguir manteniendo los mismos precios, ¿no? Yo creo que son unos precios muy buenos que está al alcance de todos los bolsillos, ¿no? De todos los aficionados que quieren ir a los toros. Y bueno, pues nos hemos marcado ese objetivo, ¿no? De mantenerlo ahí hasta que, bueno, pues poquito a poco, pues con otros carteles, pues se vaya subiendo, pero eso sería en un futuro, ¿no? Ahora mismo, pues se trata de mantener los mismos precios y de que se vuelva a dar la corrida como la feria pasada, ¿no? Pues recordamos que hay numerosos puntos de venta en toda nuestra zona, en el caso concreto de nuestra localidad, tanto en la Oficina Municipal de Turismo como en la Peña Taurina Hermanos Borquez. Y lo que nos comentaba, ¿verdad, Antonio? Que desde el viernes incluso, bueno, pues ya la Plaza de Toros de nuestra localidad pues abrirá su taquilla hasta el propio día de la corrida. Sí, así es. ¿No? El día 24, el viernes este, pues a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 y de 5 a 7, ¿no? Así, pues hasta el martes, ¿no? Para cualquier aficionado, pues bueno, porque que si quiere acercar a la Plaza Toros tendrá su entrada allí, ¿no? Una cita que llega en pleno puente, no para todo el mundo, pero seguro que para muchas personas puente festivo, coincidiendo con ese día de Andalucía. Así que imaginamos, ¿no? Será aprovechado esto por muchos visitantes, incluso turistas, que tengan esa oportunidad de ver una corrida de toros con el cartel que hemos comentado. Pues nos vamos a quedar aquí, Antonio. Por cierto, en ese sentido, no sé si tienes noticias de grupos concertados, autobuses que vayan a llegar de otros puntos de la provincia, por ejemplo. Pues sí, la verdad que hay algo, ¿no? Porque me comentan desde la oficina que se está preparando un autocar desde los pueblos. Pero no te puedo dar más información. La verdad que me lo llevan desde la oficina, y sí, hay preparado en algunos sitios porque vienen autocares y distintos aficionados de varios pueblos, ¿no? En definitiva, que hay expectación, y eso es lo importante, ¿verdad? Importante. Que valoráis, claro, a varios días de que tenga lugar el arranque, como nos confirmaba además Antonio Sanz, de la temporada taurina en cuanto a lo que se refiere a corridas de toros en toda Andalucía, con esta feria de la piel aquí en Ubrique. Pues Antonio Sanz, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado y la información ofrecida al respecto. Estaremos en contacto, por supuesto, de cara a este próximo martes, lo que supone, ya decimos, un destacado festejo taurino, la Feria de la Piel, que vuelve a nuestra localidad con ese cartel que hemos comentado. Lo dicho, Antonio Sanz, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo a todos los aficionados.